sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Yo creo que es una escena muy, muy difícil, es una escena muy, muy dura. Y yo creo que la podamos ir revisando despacio esta mañana. Pero quisiera mostrarles, no sé si está listo ya el video. Quisiera que podamos ver un pequeño clip de esta historia para que lo podamos tener con más claridad. Bienvenido. Vine por decisión propia. El sumo sacerdote no sabe nada de esto. ¿Qué está haciendo aquí? Judas. Tu amigo de Galilea está causando agitación. No puedo negar que tiene seguidores, sobre todo entre la población menos educada. Pero tú, Judas, me intrigas. Él tiene un poder. Es difícil para mí describirlo. Un poder para causar problemas, para causar rebeliones. Atacó a los cambiadores. Amenazó con destruir el templo, lo más sagrado de lo sagrado. Si en realidad fuera el Hijo de Dios, dime, ¿atacaría la casa de Dios? El verdadero Mesías unirá a Israel, no lo dividirá. ¿Qué quiere hacer con él? Solo dialogar. Si los romanos intervienen, ¿te imaginas qué desgracia traerá el fin del templo, el fin de nuestra fe, el fin de nuestra nación? Es lo que quieres, Judas. Judas, eres su amigo. Por favor, tráelo. Sé discreto. Déjanos intentar evitar esto mientras se pueda. ¿Y yo qué obtendré? De acuerdo. Esperamos saber de ti muy pronto. Dicen que puede. Verdaderamente me parece la escena tan tan dura por la traición, tan difícil. puedo dejar de preguntarme, ¿habrá algo de Jesús que podrá desencantar a una persona? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que habrá algo en Jesús que podrá provocarle a alguien desencanto y llevarle a actuar de esta manera? Y yo verdaderamente lo pienso y digo, no. Pero cuando veo esta escena y cuando revisamos el relato que acabamos de leer, nos damos cuenta de que esta gente estaba muy molesta, que esta gente estaba muy sentida y muy dolida en contra de Jesús. Yo creo de que no hay nada en Jesús que pueda hacerle daño a alguien. Yo creo de que yo a veces he hablado con personas invitándolas a la iglesia o invitándolas al Señor. Yo le digo, yo solo te puedo garantizar que no hay nada de malo. No va a pasar nada de malo en tu vida si te acercas a Dios. Es todo lo contrario. Lo único que podríamos esperar de Dios es bien a nosotros. Es bondad hacia nosotros. Nada de malo podemos esperar al tener un acercamiento a Jesús o al creerle o al confiar en Él. Es todo lo contrario. Pero esta gente al parecer está movida de una forma muy rara. Y si me acompañan a revisar el texto que acabamos de ver, en el versículo número 2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas, los sacerdotes, bueno, los miércoles, este miércoles pasado estuvimos resumiendo o revisando nuevamente el texto de Primera de Pedro, donde dice de que el Señor nos ha hecho un linaje escogido, real, sacerdocio. Y cuando hablábamos de los sacerdotes, les explicaba que el sacerdote era como el vocero de Dios. El sacerdote era el hombre que se ponía a recibir la palabra de Dios y la transmitía al pueblo. Y viceversa, recibía la palabra del pueblo y la hacía llegar a Dios. El sacerdote estaba ahí para escuchar a Dios y para hablar de Dios a las personas. Y es interesante porque el versículo número 2 dice acá, los principales sacerdotes no eran los inexpertos, no eran los ya apartaditos, no eran los no buenos, eran los principales, o sea, las cabezas de los sacerdotes. Y dice también que los escribas, cuando la Biblia habla en estos textos acerca de los escribas, se está refiriendo a las personas que estaban constantemente hablando, eran los intérpretes de la ley. El escriba era el que tomaba la Biblia, lo que ellos tenían como Biblia, y comenzaba a explicarla a las personas. Y entonces es curioso, porque tanto los sacerdotes como los escribas seguramente tenían que haber hablado de los mandamientos. Seguramente tendrían que haberse parado delante de las personas y repetirles el mandamiento que decía, no matarás. Pero el versículo dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban ¿qué? ¿Cómo matar al ser más inocente que ha existido en toda la historia? Aun cuando ellos han predicado, aun cuando ellos han anunciado que no se debe matar, ahora ellos están tratando de matar al más inocente que ha existido. ¿Pueden notar la incongruencia? ¿Pueden notar el error? Podemos ver, y ahora les voy a decir por qué les estoy hablando de esto. Porque cuando yo leí este texto ayer, decía, qué peligro. Lo primero que estaba pensando era, ¿cómo esta gente tan loca podía venir a querer matar a Jesús? ¿Qué de malo podía hacer Jesús? ¿Qué de daño les estaba haciendo Jesús? Pero cuando termino de leer todo el pasaje y comienzo a revisar y comienzo a notar estas expresiones que están ahí, me doy cuenta de algo más. Hay un peligro. Yo creo que está a su lado, dígale, hay un peligro. Hay un peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? Que nosotros podemos caer en eso mismo. ¿Cómo es que un sacerdote y un escriba que anuncia no matarás puede venir a estar planeando no cómo lo mandan a matar, cómo matarlo ellos? Eso sucede con al menos dos cosas que quiero decirles ahora. Número uno, tener la palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia en sus manos? Ya sea en teléfono o en papel. O yo estoy seguro que no, los que no la andan ni en papel ni en teléfono, en su mente la tienen bien guardada. Japón, ¿verdad? Y yo comienzo a jactarme que en mi país hay 45% de la población es cristiana evangélica. Y toda la gente que lo escucha le hace, ¿qué? ¡Qué bendición! ¡Wow! ¡Qué impresionante! 45% de la población cristiana. Pero ya cuando van procesándolo, poco a poco van cayendo. Ahí mido los inteligentes y los que no son. Porque en la medida en que va pasando el tiempo y comienzan a pensarlo, ¿cómo que 45% de la población es cristiana si este también nos vive diciendo de que hay 20 muertos cada día? Y entonces, ¿quiénes son los que matan? Los cristianos. Cuidado con el que tiene la par, usted no sabe. Y entonces, ¿cómo que el 45% de la población es cristiano? Si todos los días nos estamos matando y todos los días estamos en las calles caminando con temor. Y entonces los cristianos, o son cristianos los que roban también, que es muy probable, o simplemente los cristianos no estamos cumpliendo la responsabilidad que tenemos. O los cristianos tenemos Biblia, todas las casas de este país tienen una Biblia dentro, todas, hasta de los malos más malos. Vaya a cualquier cárcel y en cada camarote o hamaca o lugar donde alguien esté dormido en la cárcel, hay Biblias también. El problema es que si la Biblia la tenemos como un adorno, si la tenemos solamente como un pisapapeles, o la tenemos como una alternativa ahí para abrir el Salmo 91 cada vez que tengo miedo, la Biblia no hace ninguna diferencia en las personas. La razón por la que hombres tan religiosos como estos pudieron llegar al colmo de querer matar al mismo Hijo de Dios es porque aunque conocían la palabra, tenían la palabra, pero no vivían de acuerdo a ella. A mí hay dos versículos que en las últimas semanas me saltaron en mi lectura. Uno de ellos está en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 1. Pásame porfa, adelante. Hechos capítulo 1 y versículo 1. Está hablando el libro de Hechos. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Hechos? ¿Ah? ¿Hechos? Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. En el Evangelio de Lucas se lo escribe a un hombre que se llama Teófilo, pero Lucas era un doctor. Ustedes saben que Lucas no era uno de los discípulos. Lucas era un investigador. Y entonces lo que él hace para escribir el libro de Lucas primero es investigar. Comenzó a entrevistar personas y los llamaba y les hacía preguntas. Por eso es que tiene detalles tan especiales dentro de su Evangelio, como por ejemplo a María. Lucas cuenta cosas que ningún evangelio más cuenta acerca del nacimiento de Jesús, porque seguramente él se sentó alguna vez con María, la puso ahí, le puso la grabadorcita o el iPhone o lo que sea para grabar. Le dijo, hable que le escucho, voy a grabar todo. Y empezó a tomar nota, era un intelectual. Y luego escribe, primero todo el evangelio hablando de Jesús, y luego escribe el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos cuenta el nacimiento de la iglesia y todo el desarrollo. En este libro él también participa, o sea, en este libro ya no solo es un investigador, sino que él también andaba ahí metido con Pablo y con los demás. Pero este versículo tiene algo tan grandioso. Léanlo porfa todos, miren en la pantalla. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuántos notaron ya ahí? ¿A cuántos ya les saltó esta gran verdad? ¿Qué fue lo que Jesús comenzó a hacer? Perdón, lo que Jesús comenzó a, digan, a hacer y a enseñar. ¿Ustedes notan la diferencia con lo que normalmente hacemos? ¿Usted nota la diferencia con lo que normalmente hacemos los religiosos que tanto daño termina provocando? Dice que Jesús primero hizo y después enseñó. Es lo contrario de lo que normalmente se hace. Nosotros enseñamos y después vemos si es posible hacer. Es el error que a veces cometemos como padres con nuestros hijos. Queremos enseñarles, pero nosotros no hacemos. Jesús dice, comenzó a hacer y después de hacer, enseñaba. ¿Qué gran diferencia hace tomar nosotros la Biblia todos los días, ahora que estamos leyendo la Biblia todos los días? ¿Qué gran diferencia hace tomar la Biblia, no para enseñar la Biblia, no para andarle diciendo a todo el mundo, lea la Biblia, mire ahí, sin vergüenza, que ahí dice la Biblia, que adúlteros, que bolos, que... sino que tomemos la Biblia para hacer y luego podemos enseñar. Pero el primer paso está en hacerla. Lo que no hacían los sacerdotes y los escribas era hacer primero. Estaban enseñándola, hablaban de la Biblia, pero ellos no la hacían. Y quiero mostrarles otro versículo hermoso que está en la Biblia, en el libro de Esdras, capítulo 7. Lo leía un día de estos por la noche y dice, Esdras había preparado su corazón. Esdras era el que le tocaba estar delante de la gente. Pero dice que él primero había preparado su corazón. Primero preparaba su corazón para él poder recibir la palabra. Dice que él preparó su corazón para inquirir en la ley. Eso quiere decir para investigar y para meterse en la palabra, para buscar qué había ahí, qué tenía para escudriñar dentro de la palabra. Dice para inquirir en la ley de Jehová, luego para cumplirla y por último para enseñarla en Israel. ¿Cuál es la acción especial de esto? Que un día de esto seguramente lo vamos a ocupar para hacer toda una enseñanza. Porque dice que lo primero que Esdras hacía era preparar su corazón. ¿Por qué no esta mañana, antes de continuar adelante con el mensaje, todos nosotros nos tomamos un par de segundos en nuestro lugar y esta mañana le decimos al Señor en oración, ahí usted en su lugar, dice, Señor, yo dispongo mi corazón a tu palabra. Esta mañana no he venido a escuchar o a entretenerme. Quiero preparar mi corazón para que tu palabra sea sembrada en mi vida. Porque quiero ser un hacedor de tu palabra. Amén. ¿Cuántos ya oramos? ¿Listos? Podemos seguir entonces predicando. Dice la Biblia que esta gente, los escribas y los sacerdotes, lo primero que hacen es no tomar en cuenta la palabra, aunque la tienen, aunque la andan con ellos, aunque la andan guardando y cargando con ellos, no la practican, por eso estaban deseándolo matar. Y la segunda cosa que me llama la atención de ese versículo es que dice que ellos estaban buscando cómo matarle porque temían al pueblo. Hay algunas veces que somos tan locos en nuestra forma de pensar. Hay algunos momentos que le tenemos miedo a nuestras esposas o a los esposos. Bueno, más que todos los esposos a las esposas. Le tenemos miedo. Los hijos cuando son adolescentes, le tenemos miedo a nuestros padres. Qué pena que lleguen a saberlo. Me muero si llegan a verme. En el trabajo le tienen miedo a su jefe. En la iglesia le tienen miedo a Raúl. Sí, porque el pastor no veo por qué. A Pati. Más a Pati, ¿verdad? Yo también. Les voy a decir una cosa a todos con mucho amor. Y a Dios. Ya sé que nos cuidamos de que no nos vean. Ya sé que se cuidó de que no vieran, que no entraran sus papás al cuarto. Ya sé que nos cuidamos de que nuestros hijos no vean lo que hacemos. Ya sé que estamos protegidos de que la policía no nos vaya a parar y nos vaya a hacer un antidoping en estos días. Ya sé que andamos pensando en todo esto. Ya sé que no quisiéramos que nunca nadie se entere de lo que pasó. Pero ¿y Dios? ¿Alguna vez se puso a pensar que si Dios lo está viendo? ¿Alguna vez se puso a pensar que no importa cuán encerrado estemos, cuán escondidos estemos, cuánto de cubierto tengamos, Dios siempre nos está viendo? Y los sacerdotes y los escribas pensando cómo matar al Hijo de Dios y tienen miedo de la gente, tenían miedo de la reacción, tenían miedo de que si lo capturaban y lo hacían en público, se podía hacer un gran relajo y la gente se podía volcar a tratar de defender a Jesús. Y entonces les arruinaba toda la fiesta y les arruinaba toda su tradición religiosa, porque yo creo que ellos de corazón estaban cuidando su religión. Pero qué duro es descubrir que por cuidar lo religioso terminamos perdiendo al Hijo de Dios. Que por cuidar que todo salga perfecto nos olvidamos de la relación y de la comunión real con Él. Y dice que tenían miedo del pueblo. Y no se les podía pasar por la mente que también Dios los estaba viendo. ¿Por qué no temerle a Dios? ¿Por qué no antes de actuar ponernos por un momento a pensar, ¿y qué será lo que Dios dirá de esto? ¿Se sentirá Dios agradado conmigo por lo que voy a hacer? ¿Se sentirá Dios agradado conmigo por lo que voy a hablar? ¿Se sentirá Dios agradado conmigo en mis conversaciones? ¿Se sentirá Dios agradado conmigo en lo que estoy planeando hacer, que estoy tratando de que nadie más se entere? Si es que el solo hecho de tratar de esconder algo ya nos grita que es muy malo. No hay nada bueno que se tenga que esconder. Todo lo que nos escondemos para hablar, hacer, actuar o planear es malo. Y dice que estos hombres tenían miedo de la gente. Pero ahí solo estamos hablando de los sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué tal Judas? ¿A cuánto les cae mal Judas? Bueno, que ustedes amen al prójimo. Así hay que ser, hermanos. Dice el versículo 3, vea. Estamos en Lucas 22. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Claro que Satanás tenía que estar en medio. En la escena que acabamos de ver en la película y en la vida real, puedo asegurarles que Judas no experimentó una transformación física. Puedo experimentarles que no es que Judas comenzó y le empezó a salir un cacho y en los ojos y le salieron garras y pelos. Nada de eso pasó. Pero la Biblia dice tan claramente, entró Satanás en Judas. Nadie lo notó. A simple vista. No se veía. Eso es el peligro. Satanás no entra en la vida de las personas. Satanás no entra en la vida de los creyentes. Satanás no puede entrar en aquel que tiene a Jesús en su corazón. Pero Satanás sí tiene mucho que hacer en los que también tenemos a Jesús en nuestro corazón. Siempre y cuando tenga una oportunidad para hacerlo. Siempre y cuando tenga una cabida. Yo tengo esta imagen en la cabeza, no sé si ustedes la podrán imaginar conmigo, de un guerrero, de esta gente que se ponía toda la armadura. ¿Pueden imaginarlo? Con toda la armadura, casco, y se ponían esas latas por todos lados que tronaban porque iban por pedazos cubriéndose todos. La Biblia dice que Satanás está siempre listo a lanzar dardos, que los dardos de fuego del enemigo están listos para ser lanzados. Satanás es muy astuto y no lanza dardos por gusto. Cuando Satanás ve a un creyente, la Biblia nos dice en el libro de Efesios que los creyentes debemos cubrirnos con toda la armadura de Dios. Cuando Satanás encuentra a un creyente protegido con la armadura de Dios, no le va a lanzar un dardo porque es un dardo desperdiciado. Satanás está listo para lanzar el dardo en el momento en que alguien tiene alguna parte de su armadura abierta. Satanás podría haber intentado tentar a cualquier otro de los discípulos, pero probablemente todos los demás estaban muy bien protegidos con la armadura de Dios. Y encontró apenas una cosita en Satanás, en Judas. Son primos. Encontró una cosita en Judas. Y ese pequeño espacio le dio a Satanás la idea clara. Dijo, este es el lado por el que vamos a entrar. Fíjense esto. Dice que entró Satanás en Judas y comenzó a, versículo 4, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Judas no cambió su apariencia física, pero Judas estaba siendo tentado en algo que de verdad le tentaba. Y esta mañana es una mañana de celebración, pero tengo que advertirle esto. Nuestra naturaleza humana es así. Miguel decía hace un ratito cuando estaba orando que citaba este versículo donde dice de que todos los pensamientos que vienen de nuestro corazón siempre tienden hacia el mal. Esa es nuestra naturaleza humana. Por eso es que todos los días el creyente, el que cree, el que ama a Jesús, debe vivir constantemente rindiéndose al Señor. Debe venir cada día postrándose ante Dios diciéndole: Señor, vengo a ti a reconocer que soy malo, por favor ayúdame. Porque mis pensamientos, Señor, controla mi mente, Señor. Señor, te entrego mi vida, Señor, no quiero ser mal, no quiero actuar mal, quiero rendirme a ti. No se crea de que ya es santo solo porque está de blanco. No se crea de que ya somos buenos porque hemos cambiado muchas cosas. Él solamente busca un pequeño espacio y normalmente lo hace por las partes donde somos más débiles. Él está siempre listo. Nunca olvide esto. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Siempre es el propósito. Nunca quiere hacer amigos con amistad con nosotros. Satanás nunca quiere venir y emprender una gran amistad y una cosa que nunca se va a acabar y vamos a ser amigos hasta el fin del mundo y vamos a vivir juntos para siempre. No, el propósito siempre es robar, matar y destruir. Creerle a él es arriesgarnos a que se robe, se mate y se destruya nuestra vida. Satanás siempre estará interesado en matar a Jesús en su vida. De hecho, ese es el mensaje de esta mañana. El propósito de Satanás era matar a Jesús. Siempre va a buscar hacer eso. La razón por la que Satanás viene y tienta nuestras vidas es porque quiere matar a Jesús en nosotros. Es porque quiere matar lo que nuestros padres trataron de enseñarnos durante éramos pequeños. Es porque quiere matar la enseñanza que recibimos. Dice la parábola del sembrador. ¿Han leído la parábola del sembrador? Dice de que cuando el sembrador tira la semilla, alguna semilla cae entre espinos, cae entre las piedras, y cuando eso pasa, Satanás viene a querer robarles la semilla. ¿Saben qué va a pasar cuando ustedes salgan por esta puerta dentro de algún momentito? Satanás va a buscar toda la manera posible de quitarles la palabra que esta mañana estamos tratando de plantar en su corazón. ¿Por qué? Porque él quiere matar a Jesús en nuestras vidas, siempre. Y la forma en que lo hace es siempre astuto, obviamente. La manera en que lo hace es sumamente astuta. Busca nuestras áreas débiles. Busca nuestras áreas flacas. ¿Saben ustedes cómo un lobo se comía a las ovejas? Un lobo, cuando iban todo el grupo de ovejitas, tenía que ser bruto el lobo para tirarse en medio de todas las ovejas y que todos le cayeran encima. Miraba a una. Y lo que comienza a hacer con esa ovejita es a tratar de aislarla, a meterse en medio de ella y del resto del rebaño, para que esa ovejita comience a apartarse. Y no es sino hasta que está muy lejos del resto del redil que entonces va con todo a atacarla. Porque esa ovejita fuera del redil se vuelve indefensa. Díganme ustedes si esa no es la estrategia de Satanás con nuestros jóvenes hoy. Díganme ustedes si esa no es la estrategia de Satanás en un matrimonio que trata de disolver. Todo el tiempo es separarnos, es aislarnos, es comenzar a sembrar un pensamiento, a sembrar una cosa. No, yo no le hablo a eso, me cae mal. Y empieza a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, para provocar una distancia tal en la cual diga: ahora es momento de atacarlo. Y eso es lo que sucede con Judas. Saben ustedes que quiero mostrarles este momento, porque creo de que nos enseña mucho de esto. En Juan capítulo 12, versículo 3. La Biblia dice de que Jesús estaba en un lugar y de repente llega con un vaso de perfume, un bote de perfume. Lo quiebra el bote de perfume, lo derrama sobre Jesús y ella comienza con sus cabellos a enjuagar los pies de Jesús y a lavarlo. Y entonces dice que esta acción generó diferentes opiniones. Me imagino que algunos empezaron, qué rico huele. Pero de repente estaba ahí Judas. Y esto nos habla del corazón de Judas. Y dice el versículo número 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso habla del corazón de ese hombre. Y si solo nos quedamos con ese versículo, podría parecer que era un corazón muy noble. Qué bueno, Judas, mire, qué corazón, pensando en la gente pobre. Pero Juan nos lo aclara en el siguiente versículo, el 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces cuando Judas, permítanme hacer un chambre, por favor. No lo vayan a buscar en la Biblia porque eso no lo van a encontrar. Yo me imagino que cuando esto sucedió, Satanás, que siempre está atento, dice la Biblia que está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Satanás vio este corazón de Judas, Satanás dijo, por aquí nos vamos a meter. Si este acabado lo único que anda buscando es pisto. Y en el siguiente momento que volvemos a encontrar a Judas, es negociando con los sacerdotes. Y diciéndole a los sacerdotes, pero ¿yo qué voy a ganar? Una persona que ama el dinero, cuando escucha pisto, le vale la vida. Ofrézcale el negocio de su vida y le valió todo. Porque si se volvió alguien que ama el dinero, le va a tocar, se me da una corriente cuando pienso. Siempre va a buscar por qué manera tocarnos. Y siempre va a buscar el área que sea débil. En algunas personas tiene que ver con el sexo. Todo puede ir caminando perfecto. Todo puede ir bien. Todo puede estar bien caminando en el Señor, creciendo en el Señor. Pero no vaya a ser que encuentre que hay alguien, una oportunidad, un momento, una zafadita, una vez. Siempre va a ser con un engaño. En algunos puede ser como comenzaba mostrándose en Judas. Es justicia social. Hay gente que se siente ofendida y dice, no, la iglesia, no, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo puede ser que la iglesia con aire acondicionado y la gente ya muriendo del calor afuera? No es justo eso. Siempre va a buscar por dónde encontrarnos, pero tenga en cuenta, el fin es matar a Jesús. Y esta mañana en el nombre del Señor lo que quiero hacer o lo que pretendo hacer es que todos nosotros podamos tener una luz en nuestras vidas y nos demos cuenta y nos alertemos, porque no porque seamos sus hijos estamos completamente aislados de toda tentación. Él siempre buscará atentar contra nuestras vidas, siempre buscará proponernos una oportunidad para que nosotros podamos matar a Jesús en nuestras vidas. Y esto es lo que sucedió con Judas. Dice de que Judas se sintió ofendido porque dijo, ¿cómo es que no vamos a vender este perfume mejor en aunque sea unos 300 denarios? Era un montón de dinero. Y uniéndolo con otro relato de los evangelios, si ustedes lo ven conmigo en Mateo capítulo 26. En Mateo 26 versículo 14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas fue a los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque se sintió movido, porque lo tocaron y dijo, ya me harté, me desencanté de Jesús. Ya no me gusta, no, ya no me gusta. Y como ya no le gusta, tiene que hacer algo. Así es que fue donde los principales sacerdotes, dice, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Él siempre estaba pensando en el dinero. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En algunos nos toca por el amor al dinero. Porque si vemos una oportunidad de dinero, nos volvemos locos. En algunos, sobre todo, yo creo que cuando somos jóvenes, a veces nos toca por este gusto que hay en llevar la contraria, ¿verdad? Qué gana de llevar la contraria tenemos a veces. Y ser rebelde. Yo conocí una persona hace poco y me decía: yo no sé si nosotros vamos a poder ser amigos, porque yo lo saludé y después que empezamos a platicar unos días, le dije: mira, amigo, y que no. Dice: yo no sé si vamos a poder ser amigos. ¿Por qué? Le dije: porque yo soy un rebelde, me dijo. ¡Eh, qué chivo! Le dije. Me dijo: es que a mí me gusta ser rebelde, yo no sé. A veces digo, yo no quisiera pelear con la gente, pero a mí no me gusta lo que a la gente le gusta. A mí me gusta es lo contrario de lo que a la gente le gusta. Yo dije: está bueno, está loco, pero está bueno. Porque es esta lucha siempre. Y a veces cosas tan sencillas como esas, cuando Satanás encuentra de que en nuestras vidas hay alguna tendencia hacia el resentimiento, hacia sacar complejos en nosotros. Siempre, lo que quiero decirle es que siempre, siempre Él estará buscando una manera de poder penetrar a nuestro corazón y entonces llevarnos a que nosotros nos desencantemos con Jesús. Si hay alguna razón esta mañana por la que usted pueda reconocer en su vida que ha dejado de amarlo, que ha dejado de servirlo, que ha dejado de estar rendido a Él como Él se lo merece, probablemente nos atacó y lanzó un dardo donde nos desencantó. Los pastores colaboramos mucho para desencantar a la gente de Jesús. Las iglesias a veces somos las encargadas de desencantar a la gente de Jesús. Yo recuerdo que cuando nosotros nos convertimos, comenzamos a ir a la iglesia. Yo estaba pequeño, pero yo recuerdo que un hermano se acercó a mi papá y le dijo a mi papá: hermano, le voy a dar un consejo. Le dijo: no se haga amigo del pastor, le dijo, porque entonces le va a dejar de gustar la iglesia. Y eso suena bien loco, ¿verdad? Porque ¿qué tiene de malo? Pero estaba hablando de otro pastor, no de mí, ¿verdad? Claro. Yo conozco que en la calle hay cantidades increíbles de gente que esta Semana Santa lo último que piensan es en Dios. Y no es porque Dios sea malo, es porque en la iglesia, es que las iglesias, yo oía tanto antes decir cosas: es que las iglesias solo son chambres, es que las iglesias solo queriéndose meter en la vida de uno, es que los pastores, es que los hermanitos que se sientan en las primeras filas o las segundas o las terceras o cualquiera. ¿Sabe cuál es el punto? Que terminamos perdiéndonos del dador de la vida. Vean si Satanás no es astuto. Y vean si Satanás no sabe cómo engañarnos. Vean si no, él sigue usando las mismas artimañas. Una de las cosas más locas del diablo es que nunca cambió estrategia. Es tan malo. Los mismos engaños que Adán y a Eva, los mismos engaños que a Judas nos sigue haciendo. Y ahí vamos nosotros cayendo toda la vida en el mismo juego. Le dijo a Judas: Judas, ya te diste cuenta. Este señor voy a poner mi reino y mi reino no tendrá fin, mi reino será justo, mi reino será de verdad. Míralo, igualito, el perfume de 300 denarios echándoselo en los pies. Qué pecado, Judas. No, mira, qué injusticia, Judas. ¿Cómo podés creerle a un hombre así? Y vos ahí asoleándote todos los días por caso, por mi responsabilidad pastoral, me da una inmensa tristeza descubrir cómo pensar como muchos de nosotros hemos dejado de amarlo locamente, de valorar tanto el sacrificio que él hizo en la cruz, porque nos desencantó que, ay, voy a la iglesia. No, sí, yo siempre voy a la iglesia. Ay, ahí voy todo el domingo, tranquilo, bonito. Buena onda el pastor. No, bien chido la música. Estamos en un nuevo local. Y Dios, ¿cuándo de esta semana se puso de rodillas y le dijo, gracias Jesús por sacrificarte por mí? Porque por tu morir es que yo vivo. Porque tú me perdonaste de todos mis pecados. ¿Cuándo fue el último día que se levantó con ánimo de servir a los demás? Porque así estaba sirviendo a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió emocionado de poderle cantar una alabanza a Él? ¿Qué nos desencantó? ¿Qué se robó esa pasión hacia Él? ¿Qué se robó ese amor hacia Él? Yo les decía el miércoles, les compartía algo. En este viaje que teníamos, estábamos en el retiro. Y cuando estábamos en un día del retiro, cada día nos tocaba compartir a uno de los pastores que estábamos. Y el día que me tocaba a mí, me levanté muy tempranito en la madrugada y estaba revisando las notas de lo que iba a compartir. Y cuando comencé a revisarla, tenía que comenzar contando de cómo me había convertido y todo eso. Y cuando lo comencé a notar, yo empecé a poner todas las cosas. Y yo decía, cuando me convertí, comencé a servir a Dios y comencé a servir. Y cuando comencé a servir, comencé a desglosar, tratando de recordar en las cosas que había servido. Y me recordé que había servido de payaso, y había servido de recoger basura, y había servido del ministerio de limpiar los baños. Me recuerdo que a veces nos tocaba con Rafa y con los que estábamos en el grupo estar parados afuera de los baños de la iglesia. Y cada vez que alguien salía del baño, nosotros íbamos para adentro. Y no crean que con máscaras, ni con volados lacrimógenos, ni nada. Saliendo del inodoro para adentro nosotros a limpiar el baño para que el otro que viniera ya lo encontrara limpio. Al final del culto nos íbamos a recoger basura por toda la cuadra para que todo quedara limpio. Todos los fines, no teníamos un fin de semana libre en toda mi juventud. Porque estábamos todo el tiempo sirviendo en diferentes lugares. Y entonces yo empecé a escribirlo. Y cuando lo empecé a escribir me empecé a llenar de orgullo, ¿verdad? Porque así es nuestra naturaleza, ¿verdad? Malvada. Porque cuando comencé a notar todo eso, dije, ¿qué se pasó el Señor conmigo de bueno? Dije yo, de veras que Dios se confundió, mandó un ángel a la tierra. Hasta que después comienzo a recordar todo lo otro. Pero cuando estoy poniendo todo eso, de repente, el Señor, Dios pone en mi mente que todo eso que había hecho, cuando fue el momento de un examen, por decirlo de alguna manera, cuando fue el momento de la prueba, cuando tuve que mostrar si todo eso tenía la base correcta, lo aplacé. Porque no importaba cuánto estaba haciendo y sirviendo, yo no tenía amor. Y lo terminé demostrando en mi propia familia, con mi propio hermano. ¿Y qué con todo lo que hubiera hecho? ¿Y qué con todo lo que hubiera servido? Y el gran problema de esto es que terminamos desencantándonos de él. Y les dije que era un día de celebración y no era la idea venir aquí a dar varita, ¿verdad? No puedo dejar de decirles el sentimiento que me provoca descubrir cómo algunos de nosotros se nos olvidaron todos esos años, se nos olvidó toda esa vida que teníamos dispuesta para Él, porque nos desencantó un líder que teníamos, porque nos desencantó la iglesia que teníamos, porque nos desencantó un pastor, porque habían un montón de hermanos bien problemáticos en la iglesia, y a Dios, ¿qué le importa la gente problemática? Él sigue siendo Dios, Él se sacrificó por nosotros y por los hermanos problemáticos también. Él sigue siendo rey, bueno, bondadoso, y el mandato que debería de guardar en mi vida es yo vivir agradecido con Él. Es no caer en el juego de Judas. Porque ¿sabe qué es lo duro? Si usted permite que ese desencanto entre en su corazón, por lo que sea. Yo me recuerdo que en la iglesia, antes cuando estábamos pastoreando en La Popa, todos los servicios teníamos una alabanza de bienvenida. Como cantamos acá, el canto de bienvenida. Entonces cantábamos la bienvenida y saludábamos a las personas. Y bueno, pasaron algunos meses y una persona que acababa de llegar, llegó a la iglesia y comenzó a llegar y de repente dejó de ir. Y yo pregunté, ¿y la hermana fulana? Digo, no, ella no quiere venir. ¿Y qué le pasó? Dice, es que dice de que usted la ve mal. Y en ese tiempo estaba joven, ni lentes usaba, pues, para decir que se me iba el ojo feo. Dice que usted la ve mal. Y dije, ¿por qué mal? No, si hasta dice que el día que ella vino ni tan siquiera le cantaron la canción de bienvenida. Se fue dolida, desencantada de Jesús porque no le cantamos la canción. Yo dije, miren, vamos a darle serenata aunque sea a la casa, allá cantemos para que él siempre, Satanás siempre está buscando la manera de sembrar un desencanto en su corazón, porque él sabe que nuestra naturaleza no deja eso así. Judas se desencantó. Y la siguiente acción, porque díganme si no es así ustedes, díganme si no somos así pues todos nosotros. Yo puedo tener a mi mejor amigo, Rafa va a ser mi mejor amigo de toda la vida y mi chero, no, si con esto somos cheros de chiquito, del colegio, todo. Pero una que me haga, me voy a venir el siguiente culto aquí a todos ustedes, ¿se acuerdan del Rafa? Hermanos, ustedes lo veían bien tranquilo en la batería, hermanos, mire un gran malvado ese Rafael, no se llama Rafa, Rafael se llama, si mire, si es un gran malo, si hombre mire, eso es lo que hacemos, miren las esposas desesperadas, estoy hablando del programa, ¿no? Vea un matrimonio o vea unos novios, están felices de la vida, ay que mi amor, que mi, y es un gran love story, se enoja. No llegó a dormir un día porque estaba trabajando el pobre hombre. Óiganse, si hasta ahí. ¿Y qué? Se provocó un rollo inmenso porque así actuamos. El desencanto nos golpea y entonces hay que reaccionar. Judas lo hizo. Y por el desencanto que tuvo, se fue de inmediato. Y le dijo, ¿cuánto me dan si se los entrego? Si ha vivido 3 años con él, si lo ha visto hacer milagros, si lo ha escuchado contar las parábolas, lo vio caminar sobre el agua, vio levantar a Lázaro de entre los muertos, vio que él lo levantó, vio que hombres paralíticos estaban sobre el suelo, Jesús llegó y los levantó y salieron bien caminando el paralítico, vio a los ciegos que miraban, vio a 10 leprosos sanarse solo por la palabra de Jesús, sin tocarlos, nada. Fue con Jesús a la casa de Jairo y vio cómo levantó a su niña que estaba ahí muerta. Le dijo, Talita Kumí, y la niña se levantó. Pero por un desencanto, ahora va y lo traiciona. Yo creo de que la intención de Judas solamente era darle una lección. Yo imagino que Judas pensó algo como, le voy a dar una lección a este Jesús. Para que vea que conmigo nadie juega. Y lo fue a vender. Él no estaba pensando que el plan era matarlo. Y este es el fondo en todos nosotros. Yo solo pensé, ya no voy a ir. Yo me recuerdo cuando nosotros con mi esposa salimos de la iglesia. En la iglesia que estábamos en el 2010, yo me fui a la casa. Y le dije a Pati, ¿sabes qué? Vamos a ser una gente normal. Ya no quiero ir más a ninguna iglesia. No quiero estar en ninguna iglesia más. Ya me caen mal todos los pastores del mundo. Y entonces ahora lo que quiero hacer es que tengamos a nuestra hija. Aparte ya Dios nos dio hija, antes no teníamos, ya ganamos. Y ahora que ya tenemos una hija, quiero que nos vayamos. Y vamos a estar en algún lugar, vamos a buscar un lugar donde ir y ya. Por el desencanto con una persona. Terminamos sacrificándolo. El plan de Judas era, lo voy a entregar y ya, para que le peguen una su regañada ahí los sacerdotes. Ese solo era el plan. Con lo que no contaba Judas era con la astucia del diablo. Porque el diablo lo había pensado más profundo. El diablo dijo, no solo es que lo entregas, lo matamos. Y eso es lo que pasa con nosotros. crecimos con la generación nuestra. Vivíamos en la iglesia, entonces la generación nuestra creció en Dios. Amaban a Dios, servíamos juntos a Dios. De repente un desencanto, por lo que sea, se va de la iglesia. Se dio cuenta todo lo que paga el precio. Se dio cuenta que él mató, mató a Jesús en la vida de sus hijos. Se dio cuenta que mató su matrimonio, a Jesús en su matrimonio. Se dio cuenta que mató en Jesús todos los dones que tenía para poder transformar este país. Este país tiene el 45% de personas cristianas evangélicas. Pero como de eso sabemos un montón de desencantados. Aquí estamos sentados en las iglesias todos los domingos, viéndonos qué nos dice el pastor. Y ni tan siquiera nos tomamos la molestia de abrir la palabra y leerla para decirle, háblame a mi vida. Decimos, esto es, ya no quiero seguir diciendo eso, pero solo lo último, vaya. Yo lo he escuchado a tantos de ustedes hablar con tanta emoción sobre lo que un día hacían para el Señor. Cómo les servían, cómo caminaban. Bueno, antes de ser cristianos, probablemente toda esta semana se lo hubieran, ahorita estuvieran todos asoleados de todo lo que anduvieron cargando a todas las procesiones. Un día y nos hacemos tan relax y digo, ¿qué culpa Dios tiene de lo que sea que no le haya gustado, de lo que sea que haya ido mal? Judas terminó negándolo, traicionándolo, y esto llevó a la muerte. Ahora les voy a decir la parte bonita del mensaje. La parte bonita del mensaje es que hoy es el día de resurrección. La parte bonita del mensaje es que a pesar de lo que haya sido antes, hoy sigue siendo día de resurrección. Entonces no hemos venido a hablar de Satanás, hemos venido aquí a hablar de que Satanás no se va a salir con la suya. Satanás lo vio y dijo, me lo acabé. Judas fue el instrumento y me lo acabé, lo matamos. Y armó un gran carnavalón, el beach carnaval y un gran fest en todos lados porque lo acabaron y lo mataron, lo vio en la cruz y la imagen la tenía grabada en su mente. Pero la Biblia dice, no les voy a decir lo que la Biblia dice, vean porfa esto conmigo, vean esta segunda parte. ¿Está ahí? Sí. ¿Quién estás buscando? Te lo llevaste, dime dónde está. María. ¿Rabí? Ve a decirle a nuestros hermanos, aquí estoy. Escúchenme, el sepulcro está abierto, está vivo. ¿Qué? Eso no es posible. Yo lo vi. María, tal vez era alguien más. ¿Creen que estoy loca? Pedro, ven a ver el sepulcro. ¿Ahora me crees, Pedro? copa y vino. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Su cuerpo. Su sangre. Soy el camino. Esto no es real. Tomás, no dudes más. Debes creer. Eres tú. Solo crees porque me ves. Benditos aquellos que no me han visto y aún así creen en mí. El tercer día Jesús resucitó. Levantó. ¿Saben qué es la verdad de todo este relato? Ninguno de los discípulos creía que él se iba a levantar. Ni su misma madre creía que él se iba a levantar. Jesús resucitó al tercer día y todos estaban asombrados y decían, no puede ser. Y cuando les están hablando en una de las ocasiones, les dice, recuérdense lo que él dijo. ¿Qué se les olvidó? Que él dijo que iba a morir, pero al tercer día se iba a levantar. Pero nadie estaba expectante esperando ese día. Porque era tan difícil imaginarse que eso podía suceder. Sin embargo, sucedió. Él prometió que un día iba a venir y vino. Él prometió que iba a nacer de una virgen y nació de una virgen. Él prometió, él dijo que iba a padecer y a sufrir de los hombres y lo hizo. Él dijo que iba a morir crucificado y murió crucificado. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y ahí no acaban sus promesas. Él dijo que volverá y nosotros lo esperamos porque Él volverá. Démosle un aplauso al Señor. La Biblia dice que el ladrón, Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero en ese mismo versículo Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ciertamente el enemigo tratará todo el tiempo de robar, matar y destruir en nuestras vidas, de matar a Jesús en nuestras vidas. Pero Él vino a traer vida, Él vino para contrarrestar esa obra del enemigo. Esta mañana, yo quiero cerrar este tiempo recordándoles que el mensaje predicado en la tumba que estaba ahí vacía, podríamos titularlo: nada tiene el poder de detener a este Salvador. Nada lo podría detener, no hay forma de detenerlo. Satanás había tenido el arma guardada, la muerte, la temida muerte. Jesús vino y venció la muerte y trajo vida. Y no solo eso, sino que prometió la vida para todos los que crean en Él. Hay un hombre muy importante que escribió un libro que se llama El Shock del Futuro. Y este hombre dijo algo muy, muy interesante. Dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Y lo cito hoy porque creo que esto es exactamente lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Nosotros necesitamos, y en el nombre de Jesús esta mañana se los digo, todos nosotros necesitamos un reencuentro con Dios. Yo no sé si usted tenga una tradición religiosa de mucho tiempo. Yo no sé si quizás sea esto los primeros momentos que usted tiene de un encuentro con Dios. Pero independientemente de cómo ha sido nuestra vida antes, yo esta mañana creo que tenemos un llamado de Dios para desaprender tantas cosas que aprendimos antes y aprender, reaprender una nueva vida en Él y reaprender una nueva vida dándole a Jesús el lugar que le corresponde, entregándonos a Él por completo, dándonos a Él enteros. Cuando Jesús creó al hombre, no lo creó, lo hizo a su imagen y no lo hizo a mitad. Cuando Él vino a redimir a la humanidad, lo hizo por completo, no hizo a medias, nunca nada. No dijo, esta es la parte que me toca a mí, ahora les toca a ustedes. Lo hizo todo por completo. Cuando Jesús sufrió por nuestros pecados, no se corrió a la mitad del camino. Hay una alabanza que dice, no te detuviste hasta el final, pasión tuya fuimos. Porque iba tras el camino recibiendo golpes, recibiendo azotes, recibiendo la misma traición de Judas, sabiendo que eso iba a pasar. Y nunca se echó atrás, porque nunca hacía las cosas a medias. Jesús no caminaba un poquito, sí, un poquito no. Su entrega fue completa. Cuando nosotros tenemos que hablar de entregarnos a Él y de rendir nuestra vida a Él, tampoco debería ser a medias. Deberíamos de darnos por completo. Yo no sé cómo hemos estado pasando nuestras vidas últimamente. No sé si usted se considera una persona buena o mala. No sé si nos consideramos cumplidores o no de la palabra. Pero hoy no quiero hablarle de todo lo que está atrás. Hoy en el nombre de Jesús les quiero pedir a todos que permitamos que Él resucite en nuestras vidas. Que Él resucite en nuestros llamados. Que Él resucite en nuestra pasión por Él, en nuestra pasión por proclamar a Jesús, en nuestra pasión por servirle a Él y por servir a los demás. Permitamos que Él viva. No sé si lo intentó matar Satanás, estoy seguro de que ha intentado de muchas maneras matar a Jesús en nuestras vidas, matar a Jesús en nuestras familias, matar a Jesús en nuestras relaciones. Pero en el nombre del Señor esta mañana le pido, permítale que Él viva. Permítale que Él se levante otra vez en nuestras vidas y que Él pueda tomar el lugar que le corresponde. ¿Por qué no me acompañan esta mañana y nos ponemos de pie? Es tiempo de que dediquemos nuestras vidas a aquel que dedicó la suya por nosotros. Es tiempo de que permitamos a Él que tome el control de nuestras vidas. Él lo merece, Él lo hizo por nosotros. Dejemos lo que resucite, que vive en nuestros corazones, que vive en nuestras relaciones familiares, que vive en nuestro servicio a Él, en nuestro ministerio. Quiero recordarles esto, la tumba, esa tumba de Jesús, nos debería de servir como un recordatorio de que el pecado siempre trae muerte, que la paga del pecado es la tumba. Y esa tumba vacía me recuerda que en Jesús hay vida y hay esperanza. Yo quisiera esta mañana orar, mejor dicho, quisiera que todos nosotros oráramos juntos hoy. Si alguno de ustedes en esta mañana tiene un deseo de tomar una nueva decisión por Jesús, ya sea de recibirlo en su corazón por primera vez o de simplemente volver a poner su vida en las manos de Él, yo le pido que este día pueda decirle, Señor, aquí te entrego mi vida. Quiero esta mañana que oremos, y esta oración que haremos no nos convierte en un cristiano. Las palabras que vamos a decir no nos hacen un cristiano. Es solamente una manera de expresarle a Dios que le queremos decir que queremos que Él sea nuestro Salvador, que decidimos que Él tome nuestras vidas y que por fe creemos que nos recibe en su familia para ser sus hijos. Es domingo de resurrección. Creo que es un día increíble para poder nosotros dedicar o rededicar nuestras vidas al Señor, a su servicio, a su llamado. Yo quiero pedirles que todos podamos repetir en voz alta esta oración a Dios y juntos podamos decirle: Padre Celestial, yo creo que tú eres mi Padre. Creo que Jesús es tu Hijo, a quien has enviado a este mundo a morir por mis pecados. Ahora, Señor, yo declaro que pongo toda mi confianza en lo que hiciste por mí. No estoy confiando en mi comportamiento, no confío en mis promesas, no confío en mis buenas intenciones, no confío en la iglesia. Estoy colocando toda mi fe en ti y en lo que hiciste en la cruz por mi vida. Te pido, Señor, que me recibas en tu familia, en tu reino, que seas mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cómo terminamos este tiempo adorando al Señor ahí en su lugar? ¿Por qué no cierra por un momento sus ojos? Al que está sentado en el trono, y le cantamos como Él se lo merece. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria y sea la honra. ¿Por qué no le decimos fuerte? Al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, y sea la gloria y sea la honra y el poder, y sea la gloria y sea la honra y el poder. Y al que está sentado ayer, hoy y siempre, y al que vive para siempre y siempre, y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria y sea la honra. Y la iglesia le dice: Señor, y toda la honra es para ti, Señor. Bendito eres que resucitaste y venciste la muerte por tu sacrificio. Hoy estamos reunidos aquí, Señor. Por tu sangre estamos adorando tu nombre, porque tú eres el Rey de ayer, hoy y siempre. Bendito eres entre tu pueblo, y le damos una ofrenda de palmas al Rey de Reyes.